Aquí comienza. Ahí está. Gaby toca el saxo. La sección en la que Gaby de Lelisi no toca ningún instrumento. No me gustó. Bueno, vayan acomodándose en la sala de lectura porque tenemos poco tiempo, así que seguí tomando mate vos. Tomate. Igual vamos a hablar un poco de... ¿Estás preocupado porque no voy a cocinar? Vamos a hablar un poco de cocina, tangencialmente. Bueno. Por ahí tenemos una historia de un señor que se llamó Kurnonsky. Kurnonsky. Sí. Que fue el mejor crítico gastronómico para muchos y el peor relacionista público. Así que vamos a contar esta historia de, en realidad el nombre es Maurice Edmond Celan, conocido como Kurnonsky, ahora vamos a contar por qué. Había nacido en Saint-Inger, en Francia, en 1872, gastrónomo y crítico culinario francés que fue bautizado como el príncipe de los gastrónomos. Qué vivo, ser crítico de comida. Qué buen laburo, qué buen laburo. Su madre murió en el parto, su padre lo abandonó, así que se hizo de abajo. Tipo vengativo el padre. Fue criado por su abuela, que fue la que se encargó de inculcarle dos aficiones, la cocina y la lectura, que años más tarde iban a ser sus dos pasiones. A sus 18 años se fue a vivir a París. De laburar. Leer y morfar. Leer y morfar, bueno. Mirá qué lindo. Bueno, a los 18 años se fue a vivir a París para estudiar literatura en la Sorbona. Sorbona, sí. Pero no era lo que él esperaba. Se aburría. Así que finalmente estudió periodismo. Y se dedicó al asunto. Comenzó a trabajar como lo que se conoce como ghostwriter, que es el que le escribe libros. El que le escribe los libretos. El que le escribe y firma otro. Claro. Como que hace como que lo escribió. Eso sí, se llama señor. O escritor fantasma o ghostwriter. En 1921 comenzó a escribir y firmar sus propios escritos sobre cocina. Bien. La que su abuela le había enseñado, la cocina de la que de la posta, ¿no? La cuisine, la belle cuisine. Era un gran latinista, o sea, le gustaba mucho el latín, la poesía. Tenía un extraordinario sentido del humor, una pluma bastante aguda. Era un tipo bien. Un apetito voraz, porque era un señor... ¿Era morfón? ¿El gordo? Sí, por supuesto. ¿Por qué se dedicó a eso? Muy bien. No, por ahí comía poquito. Como no tenía un nombre en el mundo literario, prefirió escribir bajo un seudónimo. Alguien le dijo, ¿por qué no...? Ski. Y él, como. Ski, claro. Y él, como buen latinista, dijo: Kurnonsky. ¿Por qué no ski? No. Kurnonsky, en latín. Ah, pero quiere decir, ¿por qué no ski? Claro. Entonces, y así se empezó a llamar, Kurnonsky. ¿Pero ski qué es? Y bueno, qué sé yo, ski. Un nombre. Los romanos saben ski. No creo. Bueno, al comienzo después de su lo averiguamos. Carrera, al comienzo de su carrera colaboraba con muchos periódicos, con muchos diarios, y se hizo amigo del escritor Émile Zola. A partir de 1921, publica con la ayuda de Marcel Ruff una colección de 28 tomos sobre la cocina regional y los mejores restaurantes de Francia. ¿28? Sí, la France Gastronomique se llamaba, donde clasificó la cocina francesa en cuatro grandes grupos. La buena. La alta cocina, la cocina burguesa, la cocina regional y la cocina campesina Chota. O tradicional. Ah, o la cocina tradicional. No, la mejor. Que era la que él más defendía. Ah, mirá, yo estaba con Kurnonsky. Esto era lo que él había escrito, la verdad que era muy grosso, muy. Y era una, porque una especie era como de guía Michelin. Antropólogo también del morfo. Era, sí, sí, investigaba, iba por toda Francia. Claro. Iba morfando por toda Francia, un genio. Un genio. Bueno, era como una especie de guía Michelin. Ajá. Así fue como por sus trabajos lo que escribió, ¿no? De 28 tomos. O era un gordo Michelin. También. No, no le digas, gordo Michelin. Bueno, así fue como por sus trabajos, en 1927 se lo nombró príncipe de los gastrónomos por varias revistas culinarias que realmente les gustaba el laburo que el tipo hacía. Ajá. Se convirtió en un defensor a ultranza de la comida casera, elaborada con productos locales, frente, digamos, en contraposición a la cocina sofisticada, esa que hoy llamamos la nouvelle cuisine. Ajá. Despreciaba él la afectación culinaria, esa muy cosa. Muy en la onda Brascó, si se quiere, porque ajá, venía medio en esa onda, y la sofisticación en exceso le parecía nada, eso, un exceso. Pues, o sea, sí. Comida molecular no le des al gordo. No, para el, nada. El lujo es vulgaridad. El lujo decía. Es vulgaridad, decía. Y la conquistó. Escribió y publicó unas 50 obras de cocina. Más tarde, en 1930, fundó la Academia de los Gastrónomos. Y en 1933, la Academia del Vino de Francia también, creo. Es un aplauso para el gordo. ¡Grande, gordo! Rindió ¡qué culto. Capo! Piola, ¡qué capo! El que piola es piola, ¿eh? No hay con qué. ¡Qué vivo el chavo! Rindió culto a las recetas tradicionales y a la excelencia de las materias primas. Algunas de sus citas más celebradas dejan a la evocación, en la fascinación, o sea, dejan entrever en realidad la fascinación que él tenía por la cocina simple, sin excesivos refinamientos. Y, por ejemplo, una de las frases que se le conoce, que más destacada, es: la buena cocina es cuando las comidas saben, o sea, tienen gusto a los ingredientes que la componen. Cuando ya no tienen gusto, claro, a lo que le pones, ¿viste? No, es una... Claro. Los restaurantes comenzaron a competir. Claro. Mira, es el sueño, sería prácticamente su sueño. Mira lo que pasó. Los restaurantes empezaron a competir para que el tipo vaya, para contar con su presencia y su crítica. O sea, empezaron a cocinar para él, para que él dijera, este es el mejor restaurante de Francia. Claro. Lo cocinaban para el gordo. Lógicamente, era invitado a todas las celebraciones importantes de París, que iban acompañadas de grandes banquetes. Sí. Solo había un problema. Kurnonsky solo quería disfrutar de la comida y no se aguantaba ni los chismes, ni los corrillos, ni las viejas copetudas. Claro. No quería nada de lo que tuviera que ver con todas estas reuniones sociales. Así que ideó, y se lo conoce también por haber ideado este método para poder disfrutar de la comida y para que las mujeres, sobre todo esas mujeres copetudas que iban y se le acercaban, no lo molestaban, que lo fastidiaba bastante. ¿Cuál es el método? Una pregunta, y dependiendo de la respuesta, se adaptaba el método a la respuesta que le daba la señora. No entiendo. Va a los ejemplos. A ver. ¿Usted está casada, señora? Sí, contestaba. ¿Tiene hijos? Sí. ¿De quién? Se iba. No. Esto estamos hablando de 1800. Claro, de principios de 1900, ¿no? Muy bien. Otra. ¿Por qué? ¿Está usted casada, señora? Sí. ¿Tiene usted hijos? No. ¿Cómo lo hace? ¡No! Muy bien. ¡No! Muy bien. Y la última. ¿Está usted casada? No. ¿Tiene hijos? ¡Peor! ¡No, Kurnonsky! Entonces tenía estas tres que las iba adaptando según lo que le iban contestando. Bueno, en cualquiera de los tres supuestos, la señora se enojaba, ya no molestaba más. Lógicamente, hay que pensar que estamos en el primer tercio del siglo XX y que por eso estas respuestas molestaban y mucho. Bueno, cuando cumplió 80 años, 80 restaurantes de París le obsequiaron una mesa reservada para él a perpetuidad, y en cada una de esas mesas había una placa en la que podía leerse: reservada a Maurice Edmond Cillian Kurnonsky, príncipe electo de los gastrónomos, defensor de la cocina francesa e invitado de honor de este establecimiento. Y si pueden, y si en algún momento van a París, vean que en algunos lugares están estas placas. ¿En serio? Wow. Sí, su muerte tiene su historia propia por problemas de salud. No. Por problemas de salud fue sometido a un estricto régimen a base de leche y galletas. Esas galletas naturales. ¡Lo mataron! No lo pudo soportar, no lo pudo soportar, y en 1956 se tiró por la ventana de su casa. ¡No, claro! Pobre tipo, pero ¿saben qué? Decían que Einstein era el tipo más inteligente del mundo, ¿no, señor? ¡Kurnonsky! ¡Kurnonsky para todos! ¡Qué mono! La verdad, Gaby, me mataste.